Difícil es el amanecer, profundo este anochecer, suave es el silencio que huele a ti. Frágil es lo que yo te doy, qué fuerte aún cuando yo no estoy, qué eterno para quien lo quiera romper. No me dejes que esta noche soy cobarde, estoy desnudo de valor. Quédate, hermano mío, que tu sombra es mi refugio y mi calor. Tú eres mi debilidad, mi océano y mi tempestad. Podrías destruirme y volverme a inventar. Quisiera abrirte de par en par, vibrar en tu sensibilidad, tenerte en exclusiva, poderte robar. La nostalgia que me brilla en la mirada es porque no estás aquí. Vierta el cielo sus estrellas sobre ti y te traiga hasta mí. No ha habido nunca una mujer, nadie antes, nadie después, capaz de conquistarme como lo haces tú. Decirte quiero así sin más y limitar mi devoción sería traicionarte por pudor. Quiero ser protagonista de tu vida, ser tu amigo de verdad. Vuela alto, hermano mío, que en tu vuelo toco al fin la libertad. Vuela alto, hermano mío, que en tu vuelo toco al fin la libertad. Vuela alto, hermano mío, que en tu vuelo toco al fin la libertad.